profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas y qué bueno que usted está al otro lado. Yo no tengo ninguna duda de eso, así que no piense que yo no sé que usted está allí. Bueno, tal vez no le diré su nombre porque usted se parece a tantos otros o a tantas otras si se trata de dama, pero de cualquier manera usted está allí. Seguimos hablando sobre el nuevo templo y hoy vamos a subtitular la parte que sigue: el pectoral del sumo sacerdote. Dios dijo a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28, 1 al 4. El pectoral era una prenda que el sumo sacerdote se colocaba sobre el pecho cuando entraba en el santuario y tenía que decidir cuestiones de gran importancia. Ahora, consiste de una pieza de tela muy fina, de bordado doble, cuadrada de unos 25 centímetros, como la del efod. Está engarzada con 12 piedras preciosas, cada una de las cuales tiene grabado uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. Las piedras se encuentran colocadas en el mismo orden que le correspondía a las tribus en su campamento en el desierto. Era la forma como el sumo sacerdote llevaba simbólicamente los nombres de las 12 tribus sobre su corazón cuando estaban delante de Dios. El nuevo pectoral, que es exacto a ese primero, tiene en cada esquina un anillo con su correspondiente, digamos, cadenilla, y una vez puesto, las cadenillas se ensartan por la parte superior de la hebilla del efod. La parte inferior se asegura con cintas de jacinto. En el centro, en la parte interior y en un doblez que forma una especie de bolsa, el sumo sacerdote llevará el Urim y Tumim, con los que los sacerdotes en el pasado juzgaban los casos difíciles. Por esta razón, el pectoral se llamaba también el pectoral del juicio. El Instituto del Templo en Jerusalén ya tiene esta pieza tan importante para el servicio de adoración, la cual esperan usar muy pronto en el tercer templo que planean edificar. Después de mucha investigación, descubrieron cuáles eran los 12 tipos de piedras en el pectoral, cada una de las cuales tiene características especiales. Jehová Dios dio todos los detalles asociados con este artículo tan importante y mencionó las 12 piedras. El sumo sacerdote llevaba puesta el pectoral sobre el efod cuando el pueblo de Israel le inquiría a Dios sobre, bueno, algún asunto importante. El sacerdote preguntaba y él respondía por medio de las 12 piedras. Por ejemplo, cuando quería saber si debían o no, digamos, ir a la guerra, bueno, el sumo sacerdote hacía la pregunta delante de Dios y la piedra correspondiente a determinada tribu brillaba y así todas juntas formaban la respuesta de Dios. Esta era la forma especial como Dios se comunicaba con Israel. Además, las propiedades asignadas a cada piedra también transmitían un mensaje. Vemos entonces que el pectoral y el efod eran una parte importante en la adoración, en el templo y en la vida de Israel. La confección tanto del pectoral como del efod ya está completa. Estos artículos, el pectoral y el efod, para el sumo sacerdote en el tercer templo, pueden verse en exhibición en el Museo del Instituto del Templo en Jerusalén. Así se llama ese museo. Bien, dice la escritura sobre el pectoral, y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sellos, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Todo esto en Éxodo 28, 17 al 21. Bien, aunque existían dudas con respecto a la clasificación, digamos, científica de las gemas, las mismas fueron determinadas tomando en cuenta su apariencia basándose en el color de cada una de ellas. El orden de las piedras en el nuevo pectoral es como sigue: rubí, que es rojo, Rubén; jade, verde, Simeón; ágata, rojo, blanco y rayas negras, Leví; carbunclo, verde, azulado, para Judá. Luego, lápiz, lazuli, azul, Isaacar. Luego el cristal de cuarzo, transparente, Zabulón; turquesa azul, Dan; amatista, morado, Neftalí; ágata, que era gris, Gad; luego agua marina, azul verdosa, Aser; y ónix, que es negro, José. Ópalo, una piedra que posee todos los colores, para Benjamín. Y bueno, las vestiduras sacerdotales es otro tema. Ningún sacerdote podía servir en el templo a menos que llevara puestas las vestiduras sagradas. Tal como declara el Talmud, que es el cuerpo de las leyes civiles y religiosas del judaísmo, dice así: mientras ellos están cubiertos con las vestiduras sacerdotales, están investidos del sacerdocio, pero cuando no las llevan puestas, el sacerdocio no está sobre ellos. Termina diciendo: concluir el servicio sin las vestiduras era lo mismo que decir que no eran sacerdotes. descendientes de Aarón, o conducirlos así en vez de concluir, o desde el principio hasta el final, que no eran aptos para el servicio del templo. Debía ser hecho en perfecta concordancia con lo mandado por Dios. Pero ¿por qué la Biblia le atribuye tanto significado a estas ropas? Bueno, porque cuando Aarón y sus descendientes se las ponían, eran elevados al nivel de santidad que Dios requería para quien oficiaba sus servicios. Dice en Ezequiel 44:19, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. ¿Se imagina usted cuando veamos todo esto? Porque esto de Ezequiel todavía está en el futuro, para el futuro templo. Son tres las vestiduras sacerdotales que ya han sido fabricadas en el instituto del templo y son: primero, la ropa que el sumo sacerdote debe llevar todo el año. Consiste de 8 prendas de vestir, llamadas las vestiduras de oro. Segundo, las vestiduras que se ponía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Son 4 prendas y se llaman las vestiduras blancas. Y tercero, mientras que la vestimenta de los sacerdotes ordinarios consiste de 4 prendas. Ahora, en cuanto a las vestiduras de oro, estas son las 8 prendas que debía usar el sumo sacerdote durante el año. Por ejemplo, en Éxodo 28:4 dice, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón, corona de oro y calzoncillos de lino. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:4. ¿Y qué en cuanto a las vestiduras blancas? Con respecto al servicio del sumo sacerdote en el día de expiación, la Biblia menciona así las 4 prendas que debían llevar puestas. Dice en Levítico 16:4, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá del cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto en Levítico 16:4. Ahora, estas prendas son de lino blanco. Por eso se las llamaba vestiduras blancas. Son tejidas y cada hilo de la tela tiene 6 hebras, tal como lo estipulaba la ley judía. Quizás no entendamos muchas de estas cosas, ¿verdad? Vienen luego las vestiduras de los sacerdotes ordinarios. Los sacerdotes ordinarios se ponían 4 prendas durante todo el año, y eran las mismas que usaba el sumo sacerdote en el día de expiación. Estos versículos declaran: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Éxodo 28, 40 al 42. Estas prendas también son de lino blanco, y los hilos con los que se fabricó la tela para ahora en el museo son asimismo de 6 hebras. Ninguna de las prendas son cosidas, sino hechas de una sola pieza, con excepción de las mangas, que son tejidas por separado y luego cosidas. La tela ha sido confeccionada en telares iguales a los que se usaron en los tiempos bíblicos. Los judíos tratan por todos los medios de ceñirse a lo que era en su origen, porque todo esto era ordenado por Dios, y ellos están tratando de ir preparándose para el futuro templo. ¿Tendrán o no razón? Esto es otra cosa. ¿Habrá necesidad de esta vestidura? No podemos ahora juzgarlos ni condenarlos. Sabrá el Señor cómo manejar todo esto, pero yo no dudo que llegará el día cuando todo resultará demasiado claro. Lo que sí sabemos es que Ezequiel, a partir del capítulo 40 de su libro, está hablando de muchos detalles en lo que tiene que ver con el futuro templo en Israel. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.